Agua, agua. Directamente desde Medellín, Colombia. Es de Envigado, el pueblo de Pablo, cabrón. Blu, blu, blu. Zaga, zaga, zaga, zaga. Llegamos al VIP con mi combo de la Fania. Tanta Mercedes que parece Alemania. Me tiene dando vueltas, demonio, esta España. Somos vulgares y no somos de Bulgaria. Ella quiere un perreíto, sucio, nastina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. Ella tiene un perreíto sucio, lástima. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. Ella quiere vacilón y que el party empiece. Le estamos corrido toda la noche hasta que amanece. No mete el pie pa' que no te tropiece. Yo no hablo de con que la American se exprese. Ella se enloquece, tremenda sata la bastarda. Le gusta chingar y viniéndose no se tarda. A mí me gusta ese piquete que tú cargas. Se traga la leche porque sabe dulce y no amarga. Y sabe que yo me tardo siempre cuando eyaculo. Me bajo el pantalón y comienza el espectáculo. Te tengo una propuesta, ¿qué tal si te como el século? Acá que lo completo, que las bolas no sean obstáculos. Cuidado. Ella quiere un perreíto sucio, nastina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. Ella quiere un perreíto sucio, nastina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. En el Airbnb el culo le rompí. Comió callada y la puse a repetir. Tiene un culo supremo y yo le compré Supreme. Ella es una fresa y yo un salserín. Tremenda nota y los ojos en Pekín. Dime lo que quieres, si Gucci o Louis Putin. Volamos en privado cómodo y sin check-in. Tiene botega verde, periquito, pim, pim. Ella pide reggaetón, que le pongan la de Ryan. Yo digo la chimba, ¿dónde están? Este party no se acaba ni aunque el DJ se vaya. La chimba, ¿dónde están? Este party no se acaba ni aunque el DJ se vaya. El corillo mío dice blan blan. Ella quiere un perreíto sucio, nastina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. Ella quiere un perreíto sucio, nastina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jevo bueno, lástima. Directamente desde los guetos de Medellín, papi, arca. Ryan Castro, dímelo flow. Ey, andamos en Colombia, Medellín, con los frenes fumando rantan de Kenke. Qué chimba son. Directamente desde la calma, sweet Puerto Rico, nigga. Oye, flow, dímelo flow. Oye, este flow. Yes, sir. John el Diva, el cabrón. Thank you.